Hola, bestias de la noche que escuchan el ritual de lo virtual. Eclectomeiroland en Política y Rock and Roll Radio 106.7 de la FM. Si te entran las ganas de levantártelas, si estás hasta el recto de las mismas cinco rolas en la rocola, si no te conformas con un tipo de ruido y curioseas en varios estilos, escúchanos en Eclectomeiroland, la familia paranoica y piratona. Todos los miércoles en la punta de las 9 de la noche, hora de Hermosillo, y 10 p.m. en Ciudad de México. Desde nuestro ritual de lo virtual, de Eclectomeiroland, por Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM. Bienvenidísima, asustadísima y terrorífica fauna del desierto halloweenero que sintoniza en esta noche nocturna nuestro ritual de lo virtual de Eclectomeiroland, edición 593, vertiginosa, sobrecogedoramente enfilándonos a las 600 de sabotajes radiales desde el 13º piso en los cuarteles generales de la política Rock and Roll Radio 106.7 FM. Primera radiola concesionada de uso social comunitario en la historia de la República Mexicana. Le saluda su servilleta colorada, Juan el Tomero Jackson, en la operación, conducción, producción y demás palabras que terminen en xión. Les recordamos a todas las personas que nos han apoyado y lo siguen haciendo nuestro agradecimiento en nombre de los cientos de familias que luchamos contra el devastador síndrome CTN-NB1 en el mundo y en especial de las 7 familias aquí en México, de las cuales su servidor, mi esposa Adriana y nuestro hijo Marco somos la única en Sonora. Puedes seguir ayudándonos con la campaña permanente de donación de latas de aluminio y o depósitos para ayudar la Jornada Mundial de Recaudación por la Terapia Genética. Así es, este no es un esfuerzo de una farmacéutica ya consagrada, sino a nivel de piso. Las puras familias en el mundo estamos fondeando este esfuerzo. Nos pueden contactar en nuestra página de Facebook, Marco y su lucha contra el CTN-NB1, o al WhatsApp 6621-447707. Repito, 6621-447707. Así como con la rifa de un jersey de los Naranjeros firmado por los jugadores, que tendrá lugar este viernes halloweenero, el 31 de octubre de este 2025. Escuchamos este recordatorio de la rifa a continuación acá en el ritual de lo virtual de Eclectomeiroland, edición 593, por la política de Rock and Roll Radio, desde el desierto de Hermosillo, Sonora, hasta el bosque del Ajusco en Ciudad de México, por la radio común 103.1 FM. Gánate el jersey firmado por los Naranjeros de Hermosillo. El equipo está de aniversario y en apoyo a la niñez mexicana afectada con el síndrome CTN-NB1, nos ha regalado un jersey autografiado que puede ser tuyo. Participa en esta rifa con causa. El costo del boleto es de 80 pesos y el sorteo se llevará a cabo este 27 de octubre, cuando cumplen 80 años de su primer juego. Boleto a la venta en el WhatsApp 6621-447707. Más información en la página de Facebook Marco y su lucha contra el CTN-NB1, así como informarte más sobre el síndrome en la página www.ctnnb1.mx. Halloween sigue siendo una de las canciones de Misfits con más versiones hasta la fecha, interpretada por Alkaline Trio, Dropkick Murphys y así como AFI o AFI durante su breve época dorada. Además, es casi obligatorio que cualquier banda local que toque en Halloween la toque. Grabada en algunas de las sesiones que luego se recopilarían en el 12 Hits from Hell, antes de ser retiradas del mercado, Halloween y su cara B, Halloween 2, son canciones perfectas para Misfits porque capturan esa esencia de la banda en la era de Danzig. No satanismo oscuro, sino un estilo gótico camp de Halloween. Bueno, vale, muere mucha gente en esta canción, pero aún así suena desenfadada. Acá, en el Ritual de la Virtual de Clectomirolens, edición 593, por la Política de Rock and Roll Radio 106.7 FM, desde el desierto de Hermosillo hasta el Bosque de la Jusca en Ciudad de México, por la Radio Común 103.1 FM. Tomatoland Paranoias. Oh, la tremendísima Dead Bodies o Cadáveres, Cuerpos Muertos, es un tema de la aclamada banda sonora del dúo francés de música electrónica Air para la película de Sofía Coppola en 1999, que fuera su ópera prima, Las Vírgenes Suicidas, The Virgin Suicides. La canción destaca por su energía dramática con influencias del rock, que contrasta pues con el tono generalmente más de contenido melancólico de la banda sonora. La crítica elogia a la banda sonora, incluyendo Dead Bodies, por realizar la atmósfera inquietante y juvenil de la película y por su capacidad para funcionar como inclusive un álbum independiente. Por otro lado, el tema Goo Goo Muck de The Cramps tiene pues críticas generalmente positivas, destacando esa energía cruda, su sonido que fusiona el psychobilly y el punk, y la carismática interpretación de la banda. Si bien algunos consideran que la canción original es un tema de rock and roll emocionante y bien elaborado, otros prefieren la versión de Ronnie Cook and the Gaylands. El surgimiento de la popularidad de la canción se dio gracias a la serie de Netflix Wednesday, o Merlina, que la ha dado a conocer a una nueva generación cuyos fans elogian su conexión con la estética gótica de la serie. Y suena justo ahora, acá en el Ritual de la Virtual de Clicto Mirland, edición 593 por La Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM. Tomatoland Paranoias. Well, when the sun goes down and the moon comes up, I turn into a teenage Goo Goo Muck. show up, they'll give you mine. ¿Qué tal mi gente y radioescuchas de Clectomeroland Paranoia para Piratones? Les habla David en esta cápsula de World Beat y Música del Mundo. En esta ocasión les traemos una banda del viejo continente, específicamente de España, Dusminguet. Fue una agrupación musical catalana formada en la localidad barcelonesa de La Garriga, España, en el año 1995. Su música está basada en una fusión de rock con otros ritmos como rumba, flamenco, reggae, ska y muchos otros, al que llamaron pachanga, en alusión a las orquestas de pueblo que hacen en las fiestas popurrí de canciones. La banda tuvo influencias pluriculturales en el desarrollo de su estilo para finalmente disolverse en el año 2004. A continuación, les presentaré una canción de Dusminguet de su disco Póstrof, que lo sacaron en el año 2001. Esta canción se llama Sopetón. Disfrútenla. Y con esto me despido de la cápsula de Música del Mundo y World Beat. El World Beat de David. No sin antes decirles que sintonicen el programa Eclectomeroland Paranoia para Piratones. Nos vemos la próxima semana. La música cambia el dolor, cambia que cambia la vida por ser. Un día como hoy, 29 de octubre, pero del 2000, el palestino Faris Odeh, de 14 años, se plantó solo frente a un tanque del cártel terrorista antisemita que llaman Israel en Gaza y le arrojó una piedra. Durante la segunda intifada contra la ocupación israelí, el fotógrafo de Associated Press, Lauren Ribour, tomó esta icónica foto de ese momento de David y Goliat. Odeh había empezado a faltar a la escuela para lanzar piedras contra los tanques israelíes, a pesar de que sus padres hacían todo lo posible por impedirlo. Lo encerraban en su habitación, lo golpeaban e incluso lo ataban. Debido a estos castigos, intentaba evitar que lo fotografiaran. Su madre, Anam Odeh, lo recordó más tarde. Tenía miedo de que si lo filmaban en televisión, su padre lo vería, así que huía de las cámaras. Un día, después de arrastrarlo lejos de los enfrentamientos, todos los días durante una semana le dije: «Bien, ¿quieres tirar piedras? De acuerdo, pero al menos escóndete detrás de algo. ¿Por qué tienes que estar en primera fila, incluso más adelante que los mayores?». Y me contestó: «No, no tengo miedo». 10 días después, el 8 de noviembre, Odeh volvía a tirar piedras en el cruce de Karni cuando las tropas israelíes le dispararon en el cuello. Los sicarios israelíes lo dejaron desangrándose en el suelo, pues estaba tan cerca del tanque que sus amigos no pudieron recuperar su cuerpo hasta una hora después. Lo declararon muerto al llegar al hospital. De la fotografía, comenta su madre: «Cuando veo su foto se me rompe el corazón. Supongo que me siento orgullosa de que lo llamen héroe por estar delante de un tanque y todo eso. Pero cuando veo a sus compañeros venir después de la clase, lo único que puedo hacer es llorar». A octubre del 2023, casi la mitad de una población aproximada de 2 millones en Gaza eran niños. Desde el año 2000 hasta el 6 de octubre del 2023, las fuerzas israelíes habían matado a 1.741 niños palestinos, a octubre de 2025, solo en los últimos dos años de genocidio, las cifras superan los 20.000 niños asesinados a manos del cártel terrorista antisemita llamado Israel. A continuación escuchamos Ode to the Martyrs de Seth Stanton Watkins, quien declara lo siguiente: desde Irlanda hasta Cuba, África y la Isla Tortuga, la explotación y la acumulación de capital han impulsado la dominación imperial durante los últimos 5 siglos. Que esto termine, que todos los pueblos del mundo obligados a luchar por su liberación vean cumplido su objetivo, que se desmantelen todas las formas de opresión y coerción violenta, desde los tiranos teocráticos hasta los magnates corporativos. Que todos podamos disfrutar de la maravillosa generosidad de esta tierra, en armonía con toda la vida que la habita, y que nos alegremos por Siria hoy, Palestina, Ucrania y el mundo mañana. Mantengamos la esperanza y seamos fuertes. La Oda a los Mártires, acá, en el Ritual de lo Virtual de Clecto Maryland, edición 593, por La Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM. In the midst of desperation, exploitation and occupation, when there's fighting to be done and freedom to be won, when an ordinary person now must scream for liberation, through blood and tears, toil and years, they'll have their day in the sun. Oh, there's people out there living and dying every day, but some of them stop living 'cause they've joined the bloody fray. Justice for a world without oppressors. So hail the resistance fighters, the poets, rebels, and martyrs. From the emerald fields of Arran to the highlands and Cymru, if the king's will be done, it was written with martyrs' blood. From Palestine and Lebanon to the Congo and Ukraine, the empires will be done with tanks and bombs and guns. Oh, there's people out there living and dying every day, but some of them stop living 'cause they've joined the bloody fray. They fought and died for justice, for a world without oppressors. So hail the resistance fighters, the poets, rebels and martyrs. But the chains will break asunder as the people rise together, fought by a tyrant's fire, stronger now than ever. Far too long have the people suffered, so the few alone can prosper. When a new age dawns and the tyrant's gone, remember all the martyrs. 'Cause there's people out there living and dying every day, but some of them stop living 'cause they've joined the petty fray. And they fought and died for justice, for a world without oppressors. So hail the resistance fighters, the poets, the rebels and martyrs. Song for the Dead de Queens of the Stone Age es ampliamente elogiada como una de las mejores canciones del álbum Songs for the Deaf, célebre por su estructura intensa y llena de cambios bruscos. La potente batería de Dave Grohl, específicamente al inicio, y la contrastante interpretación vocal de Mark Lanegan. Los cambios dinámicos de la canción, desde un rock frenético y enérgico hasta secciones más lentas y melódicas, con el característico barítono de Lanegan. se destacan frecuentemente como una de las principales fortalezas, convirtiéndola en uno de los puntos fuertes del álbum. Suena Song for the Dead, acá en el Ritual de lo Virtual, de Eclecto Maryland, edición 593, por la Política y Rock and Roll Radio, por la Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM, desde el desierto de Hermosillo, Sonora, hasta el bosque de la Ajusco en Ciudad de México, por la Radio Común 103.1 FM. el álbum de la banda Automatic, titulado Is It Now, está recibiendo críticas positivas por su pop alternativo que fusiona comentarios políticos con ritmos bailables. La crítica elogia su sonido en evolución, más pulido que sus trabajos anteriores, y su mezcla de letras inquietantes con ritmos pegajosos. Se destaca como un lanzamiento sobresaliente de la banda compuesta por Izzy Glodini, Hell Saxon y Lola Dumpe. Automatic es una banda que no teme romper las reglas que antes ignoraba. Su último álbum arranca con una arrogancia extraordinaria. El tema Black Box ofrece una mezcla aparentemente sin esfuerzo de ritmos bossa nova y con una línea de bajo demoledora. Se combina con voces de jazz y una reverberación de sintetizador que suena tan fresca hoy como en los 80s. El trío casi compite por protagonismo y, sin embargo, cada uno encuentra su espacio propio. Bastante recomendable para los fans de grupos como Kraftwerk y New Order. Escuchamos los temas Is It Now y Black Box de la banda Automatic, que suenan acá en el Ritual de lo Virtual de Clectomirlands, edición 593, por La Política Rock and Roll Radio, desde el desierto de Hermosillo, Sonora, hasta el bosque del Ajusco en Ciudad de México, por la Radio Común 103.1 FM. Tomeiroland Paranoias. los pelones piratones. Asómense a ver las estrellas esta noche.